Descansa el Señor en el sepulcro y con él la muerte ya vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde la espina con que buscando la luz de la Espíritu.